que también compite para las PASO en esta elección dentro de 2 semanas que se va a realizar en la República Argentina, como candidato a concejal. Es actual concejal en el Consejo Deliberante de Olavarría. Y bueno, está como todos los candidatos de todos los espacios políticos, recorriendo los diferentes barrios, recorriendo la ciudad, llevando sus propuestas, y eso es lo que queremos conocer. Saúl, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Jorge, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes. Bueno, un gusto, ¿eh? La verdad que, bueno, íbamos a hablar la semana pasada, pero bueno, tuvimos un inconveniente por ahí, que tuvimos que viajar y bueno, tuvimos que postergar para hoy. Bueno, Saúl, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo están trabajando? Y nosotros en forma muy austera, nosotros tenemos un partido político en el plano local que es un partido chico, entonces todo lo que tiene que ver con la campaña, bueno, se nota en la calle, nosotros no tenemos los recursos que tienen los demás, así que sabíamos que íbamos a hacer la campaña de esta manera. Así que bueno, lo nuestro pasa por ir casa por casa, hablar con los vecinos, buscar un poco el reconocimiento, si corresponde o no, digamos, eso lo veremos, lo se verá después en las urnas, del trabajo social que hace nuestra organización social desde hace muchos años, y bueno, y la labor que he desarrollado en mi caso como concejal durante estos 3 años, digamos, uno está viendo, digamos, qué pasa ahí, digamos, esa es la cuestión de las elecciones, son elecciones de medio término, digamos, no es que es importante, digamos, para nosotros marcar, digamos, cuál han sido los errores en el plano local, digamos, nosotros somos candidatos a concejales, cómo hemos visto la gestión y qué hemos podido hacer, digamos, en la parte propositiva. Así que bueno, estamos en eso, contamos un poco nuestra historia, digamos, nuestra historia que tiene que ver con en el caso mío, yo soy de familia peronista, soy peronista, pero bueno, he tenido un alejamiento de lo que es las estructuras del Partido Justicialista desde los años 90 y volví, digamos, a militar en conjunto cuando regresó Néstor Kirchner. A partir de ahí hemos hecho cerca de 500 viviendas por autoconstrucción y por cooperativas de vivienda en Olavarría, en distintas etapas, y después hemos tenido un desarrollo en lo que es el trabajo social, hemos tratado de hacer muchos cursos de capacitación, tenemos en este momento un programa de capacitación de empleo muy importante, donde la gente tiene una pequeña remuneración que le alcanza para pagar algunos gastos, y mientras tanto está haciendo algunos trabajos de desarrollo social. Y bueno, después la tarea nuestra, que estamos presentes, digamos, tratamos de estar presentes en todos los temas que van surgiendo en la ciudad, como los problemas que aparecen en salud, como lo aparecen con los jubilados, con las calles, con la pérdida de puestos de trabajo, con todos los temas que uno sabe y que ustedes los periodistas también están atentos a lo que pasa, ¿no? La lista con la cual competís es la lista 506 de Encuentro Popular, decirle a la gente con qué lista va Saúl Bajamón. Es una lista corta, Saúl, ¿no? Sí, es una lista cortita, en el plano local nada más. Bueno, sí, bien. Sí. ¿Hay algún tipo de adhesión en el ámbito seccional, provincial y nacional? No tenemos. No vamos a proponer, digamos. Lo que es cierto que por el desarrollo social, digamos, en algunos lugares puntuales, digamos, también es cierto que por ahí en algunos casos algunos voten solamente la lista local nuestra, aunque nosotros propongamos, digamos, seguir apoyando y el corte de boleta. Nosotros proponemos el corte de boleta concretamente. Proponemos votar a Cristina y en la lista local. Ahora, lo que es cierto que no, que hay mucha gente que por ahí vota la lista local sola, ¿no? Porque bueno, tiene un reconocimiento hacia el trabajo en el plano local y a nivel nacional tiene diferencias. Bueno, en si bien se visualiza mucho más el trabajo de los dirigentes políticos de recorridas de campaña por los diferentes barrios, la gran mayoría de los dirigentes políticos de la ciudad andan por los barrios siempre, más allá de las elecciones, ¿no? Uh-huh. Algunos más, otros menos, o algunos de una forma, otros de otra, pero lo que se visualiza es en campaña, digo. Pero bueno, la gente también aprendió, me parece, que en época de elecciones debe participar, aunque sea con el reclamo, con la opinión, con la necesidad, cuando un dirigente político toca su puerta. ¿Qué es lo que te pide la gente? ¿Qué es lo que te charla la gente en estos tiempos electorales? Por las características nuestras, digamos, lo que nosotros recibimos es pedidos de trabajo y de vivienda. Digamos, lo que más recibimos, aparte, digamos, al tener la campaña con escasos recursos, digamos, usamos las redes sociales como medio de comunicación. Yo me despierto a las 6 de la mañana, 6:30 empiezo a responder mensajes que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con pedido de vivienda. Pues el tema de vivienda viene muy, muy ligado a la baja de la calidad de vida de los argentinos en los últimos años con respecto a la caída de los ingresos. Claro. Porque lo que no se puede pagar, es mucha dificultad para pagar los alquileres. Claro. Digamos, hay un sector social, digamos, que está con mucha dificultad para pagar los alquileres y el que más, es como que hay más, digamos, la necesidad de vivienda siempre estuvo, pero ahora hay más pedido. ¿Por qué? Porque están con dificultades para pagar los alquileres. En ese aspecto, digamos, en el tema de vivienda, que nosotros tenemos alguna experiencia, digamos, lo que vemos que desde el gobierno municipal no hay una propuesta más que entregar los papeles de la escritura, que son de vivienda que hicimos nosotros por lo general, y que se iniciaron en la gestión anterior, pero en plan de vivienda vos tenés con el piquelado, que son 120 viviendas que ya hicieron el sorteo, que va ahí bastante, ahí hay que esperar que se active con más celeridad. Está medio quieto, ¿no? Está quieto, sí. Y se han anunciado así de que 50 viviendas acá, que 50 viviendas allá, pero no, nosotros no vemos nada. No se ve nada. Y digamos, ya a esta altura, yo recuerdo el 2001, lo que fue el 2001, y después como La Barría tuvo uno de los índices de mayor subocupación, digamos, porque La Barría es una ciudad rica, ¿no es cierto? Entonces, digamos, no era tanto el porcentaje de desocupación como el de subocupación, digamos. Pero bueno, esos datos los gobiernos nacionales lo tenían. Por eso, digamos, Néstor Kirchner elige o La Barría para largar el programa de emergencia habitacional cuando estaba Helios Echeverri. Claro. Entonces, ahí, digamos, fue un fuerte impacto, digamos, porque 200, 300 personas arrancaron la construcción para hacerse su vivienda, un camino que estuvo lleno de dificultades, quiero decirlo también. Pero bueno, todo fue una experiencia como para volver a iniciar. Yo creo que hay que volver a un plan así, porque si no, digamos, con el rumbo que vamos, con la experiencia que uno tiene, con lo que vivió, yo creo que vamos a una situación donde a fin de año vamos a estar con serios problemas, porque no se puede seguir ajustando, digamos, en base y diciendo que porque el gobierno anterior robó. No se puede hacer nada. Y realmente todo esto va con las tarifas, digamos. Yo me he ocupado mucho de la tarifa del gas, digamos. Es terrible lo que han hecho con las tarifas de gas. Acá en La Barría el tarifazo fue del 1.600%. Mucha gente bajando, apagando los calefactores, hay gente grande, la verdad que es una situación complicada, no se han preocupado, los cambios que anunciaban no están, digamos, lo único son cambios de marcha atrás, esto. Claro. ¿El cambio qué es? Marcha atrás, porque los colectivos, digamos, otro tema que me metí con el servicio público, va para atrás, no va para adelante, va todo para atrás, digamos, todos los puntos así importantes como la salud pública, los servicios públicos, vivienda. Todo eso no ha mejorado, va para atrás. Uno desde el Consejo Deliberante que pretende, digamos, es ir marcando, digamos, llevando los reclamos a los vecinos. Nosotros hemos presentado 152 proyectos, digamos, creo que estamos entre los que hemos presentado más proyectos de ordenanza, de resolución, de comunicación, de pedido de informe. Si uno mira los 152 proyectos que nosotros hemos presentado, que abarca todas las problemáticas de Olavarría. Muchos de los proyectos que presentamos son de los vecinos, no son nuestros. Digamos, a nosotros, el mismo vecino que nos dice, aparte vecino que conocemos de hace años, claro, nos dice, falta el médico en Santa Luisa, no está yendo desde enero. Uh-huh. Bueno, vamos al Consejo Deliberante, nos ponen en duda si es cierto o no es cierto, sí, por sí, ejemplo. Después reconocen que no estaba yendo el médico a Santa Luisa. Sí, lo mismo nos pasó a nosotros con, con la queja de vecinos del rurales, digamos, que nos, claro, habían enviado fotos de un camino rural en mal estado, que aún sigue en mal estado. Sí, sí. Y lo primero que dijeron los concejales del oficialismo eran, uh-huh, que eran fotos viejas y que eran una mentira del medio. Hasta que se encontraron con los vecinos, digo, ¿no? Después tuvieron pedirle disculpas a los vecinos porque, bueno, encima eran vecinos que lo habían votado mucho, digamos, ¿no? Y ahí le duele mucho. Cuando vos le criticás el tema de los caminos rurales, que es un sector que donde ellos obtuvieron un gran respaldo, ahí se enojan porque son sus votantes fundamentalmente. Entonces vos le estás marcando de que no arreglan los caminos rurales a un sector que viene, que ellos tienen campo, digamos. Los que gobiernan tienen campo, digamos, y ahí se enojan mucho. Pero bueno, así nos pasa continuamente, digamos. Son muchos los temas que uno plantea y a veces los niegan, digamos. Yo me acuerdo con el tema medicamentos. Yo en enero dije que iba, me hicieron una nota en el diario y le dije, miren, esto va a explotar en el hospital, este sistema explota en el hospital. Y explotó en el hospital. Digamos, y veníamos diciendo, falta medicamentos, no hay Upirac, no hay esto, no hay el otro. Sí. Bueno, la verdad, se fue dando. Acá lo que hay que cambiar es el rumbo. No hay otra alternativa que cambiar el rumbo del gobierno. Uh-huh. Estas elecciones son de medio término. También es cierto que la gente necesitamos que la gente salga más a reclamar, pero más en forma organizada. Porque muchas veces yo veo que hay proyectos que presentamos nosotros y quedamos como perros ladrándole a la luna. Claro. Pero, y cuando hay proyectos que vienen acompañados por muchos vecinos, tienen nos hacen caso, digamos, porque se ve la presión de la gente. Uh-huh. ¿El tema del hospital sigue estando en la demanda de la gente? ¿Han solucionado algo en el hospital? ¿No pasa nada? Y parece, mire, en principio no se habla mucho, como que se calmó. Lo que sí es cierto, digamos, que muchos reclamos están no se están visibilizando, más que a través de las redes sociales. Porque con esto de la campaña, vieron, bueno, un poco, todo viene cargado con un poquito de animosidad, sí, ¿no? Sí. Entonces, pero el problema sigue siendo real. Es como que se habría calmado un poquito, pero nosotros seguimos teniendo los reclamos también de... Yo, digamos, lo mismo a la mañana arranqué con un problema de medicamentos oncológicos, por ejemplo. Ajá. Interactuando con... Y faltan medicamentos oncológicos en algunos lugares. Ajá. La verdad es así. Y lo niegan. Ajá. Pero la gente no, que se va a otros lugares, incluso para hacerse atender. Y la verdad es, eso es muy delicado, ¿no? Sin duda, sin duda. También es delicado lo que pasa con los afiliados al PAMI, ¿no? Que se le han ido recortando también medicamentos y demás. No, lo del PAMI, digamos, cuando uno va a la farmacia, mi mamá falleció el año pasado, ¿no es cierto? Entonces iba mucho a la farmacia en la búsqueda de medicamentos. Y después, cuando empezaron los recortes, empecé a ver muchos jubilados que en la cola se volvían con... iban a buscar 10 medicamentos y le daban 5. Y uno veía cómo se ponía el jubilado, en el estado de ánimo que quedaba. Sí, sí. Y después te encontrabas con el farmacéutico que te decía, mira, yo le di los medicamentos porque tenía miedo que se me desmaye en la farmacia. La verdad, muy mal han tratado a la gente. A los sectores más trabajadores, los más humildes, a los jubilados, lo han tratado muy mal, por eso merecen ser votados en contra en las elecciones del 13 de agosto, ¿no? Saúl, bueno, por último, contanos sobre las propuestas que llevás para el Consejo Deliberante, es decir, para la elección que se avecina a partir del próximo... Y nosotros, digamos, trabajamos, porque yo soy el concejal, pero en realidad trabajamos un poco en equipo con los compañeros. Yo articulo mucho con los compañeros, digamos, de la que están en cada localidad. Digamos, si prometer, digamos, para una elección legislativa sería totalmente insensato, porque lo que sí, nosotros tenemos una consigna, se escucha el ruido de los autos, sí. tenemos una consigna que es Tierra, Techo y Trabajo, digamos, así se llama nuestro partido político, hacia eso vamos, ¿no? Hacia proyectos que tengan que ver con el trabajo, con mejorar la calidad del trabajo. Hemos hecho presentado proyectos que este año vamos a reformular también, que tienen que ver con el estatuto del docente municipal. Ajá. Que ya lo hemos presentado, porque hay régimen de trabajadores municipales que ya tienen más que ver con el tema de educación, y creo que ahí hay que trabajarlo más. Uh-huh. Creo que fundamentalmente hay que trabajar el tema, hay que prestar mucha atención a la salud pública. Y para finalizar te digo que Olavarría no tiene destino si no le quebráramos a Loma Negra y a Calera Avellaneda lo que corresponde del impuesto a la piedra. No se puede pagar a voluntad, ellos pagan a voluntad. No hay que tenerle miedo a estos grupos empresarios, porque no se van a ir de Olavarría, porque en Olavarría está el yacimiento de caliza más grande del mundo. Entonces ellos no se van a ir acá, porque acá tienen su riqueza. Uh-huh. Ellos pagan lo que ellos quieren. A cualquier comercio acá les llega la factura para que paguen. Uh-huh. Y ellos vienen a la municipalidad y pagan lo que quieren. Llegó la hora y ya está todo muy estudiado, ya pasó bastante. Uh-huh. Acá lo que hay que hacer es hacerle los controles topográficos. Uh-huh. a estas empresas. Ir y pasarle la factura de lo que tienen que cobrar, de lo que tienen que pagar. Digamos, porque si no, esto es como una joda, porque es un trato para un comerciante, para un vecino, y un trato especial para empresas que aparte son extranjeras y se llevan las utilidades al exterior. Es interesante, ¿eh? es muy interesante. Pero además, de lo interesante que tiene, digo, es como que habría, me parece que, no sé si se puede o si se debe, es como que habría que hacer una especie de auditoría sobre lo pagado y cobrado, y sobre lo explotado, ¿no? Ni que hablar. Si las empresas en realidad pagaron lo que se llevaron. Exactamente. Estaría bueno, pero no sé si se puede. La verdad que no desconozco. Bueno, Saúl, te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Y bueno, estaremos en contacto, ojalá que antes de las elecciones, y poder seguir charlando sobre las propuestas y sobre las cosas que tienen que ver con esta campaña electoral, y además sobre las cosas que nos pasan a los olavarrienses. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vos. Saludos. Ahí estaba el concejal Saúl Bajamón, que va a competir el próximo 13 de agosto en Las PASO con la lista 500. Ay, me olvidé. Para que me olvide. Para. Ya te digo, Sebastián. Acá está, con la lista 506 por.